este año la actividad en sí no va a ser muy diferente a los años anteriores. Sí, vamos a tener el espacio compartido con otro escenario que bancó el Estado. Uh-huh. Eso por ahí nos va a cambiar un poco la dinámica. También nos puso mucho en discusión qué decir, ¿no? Cómo salir. Nosotros tenemos un documento que el año pasado lo leímos con la marca del agua y este año lo volvimos a leer y lo actualizamos, pero era como básicamente lo mismo y seguimos como exigiendo lo mismo, o sea, más allá de que haya cambiado la gestión. Uh-huh. En ese sentido, cuando decís que siguen exigiendo lo mismo, por ahí para aquellos que no se han acercado a Desbordes o que no conocen la acción de Desbordes concretamente, si querés contanos de qué se trata, de qué se va a tratar, qué va a haber, qué se va a poder escuchar y leer. Durante la jornada va a haber un foro, uh-huh, que tiene que ver con un relevamiento que hace la gente de AFADI, de asambleas, con quienes nosotros coordinamos para hacer esta jornada en la plaza. Después va a haber una especie de... Se va a armar como una especie de ambiente con unos andamios y unos alambres y se va a hacer una muestra de artistas o productores que tengan ganas de llevar sus cosas y que tengan que ver con la temática, uh-huh, que se llama Atado con Alambre. Va a haber una intervención de unas chicas que hacen serigrafía que se llaman Serial, que van a estar haciendo serigrafía en vivo. Va a tocar una banda que se llama Marotes. Bueno, y va a haber intervenciones de danza y de teatro. Va a haber unas lecturas que grabamos y que se editaron para ir pasando entre canciones. Uh-huh. Va a haber un poco de todo. O sea, la gente como que lleva lo que produce o lo que sabe o lo que tiene ganas de hacer que tenga que ver con la temática y lo lleva. Y después está la lectura, bueno, van a estar las lecturas de los documentos, el de Desbordes y el de la gente de AFADI y de asambleas a asambleas. Uh-huh. Eso es como en el cronograma, ¿no? Todo, sí, lo que va a haber. Cele, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vos mencionabas ahí que bueno, no va a ser muy distinto al del año pasado, porque imagino la fecha, cada conmemoración justamente de estos 2 de abril, cada aniversario que se cumple y lo que significa, rebrota y trae muchos sentimientos y muchas sensaciones de aquellas épocas. Me imagino cómo lo han tratado ustedes también, entendiendo que se sigue hablando y se sigue pensando que si llega a caer de vuelta la misma cantidad de agua, la cosa se sigue poniendo igual de complicada, porque también la ausencia del plan de contingencia, que es lo que se habla, más allá de las obras hidráulicas, sigue muy estancado. ¿Cómo lo toman ustedes todo esto? Este año la diferencia que hay con el año pasado es que está lo socioambiental como muy presente, ¿no? La gente de AFAB y de asambleas por ahí ya lo venía poniendo en boga o por lo menos sacando la charla con los foros que organizan todos los años. Pero este año tiene que ver específicamente con eso, o sea, el foro que van a hacer tiene que ver con el relevamiento de las obras que se han hecho o no. No me acuerdo ahora el nombre específico. Y después, toda la parte de Desbordes, que no sé, es como parte de lo mismo, pero tiene que ver más con lo cultural. Este año también tuvo una discusión y acercamiento de gente que discute más lo socioambiental, no solamente lo cultural o la producción artística. Uh-huh. Claro. Sí. Es lo que sí venía todos los años, ¿no? Sí, también sigue presente esta cuestión del negocio inmobiliario, que fue lo que en tal parte cual también nos inundó en su momento. Y en relación con eso también la intervención de la RECA, de la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, que también un poco su aparición en Desbordes está atravesado por esta consigna. Claro. Por el rol de los espacios durante la inundación y por la problemática que también los aqueja a ellos. Tal cual. Son un montón de cosas. O sea, en el documento que armamos, que es más poético, que seguramente en algún momento les va a llegar, digo, poético porque no es largo, pero no es denso de leer, uh-huh, ahí como que planteamos todas las cosas. Esa es por la que vamos. sea, ahí está como la máxima, el todo. Es la ausencia del Estado, básicamente. Bien, bien. ¿No? Ahora y antes.